ti. Cuando me tienes en tus manos, te empiezas a reír de mí. Cuando de niña no jugabas y ni un juguete te gustó, hoy de grande sigues jugando y tu juguete he sido yo. Se va a cansar. Cuando de niña tú jugabas y ni un juguete te gustó, hoy de grande sigues jugando y tu juguete he sido yo. Me haces que ría, me haces que llore, me haces que cante para gozar. Soy tu juguete, siempre lo he sido. Y ese juguete se va a cansar. Me haces que ría, me haces que llore, me haces que cante.